cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Pues sí que somos muy felices aquí en la Onda de Caño Roto, bailando, pasándonoslo bien y pues eso, con esta gente a nuestro lado que son increíbles y bueno, y que me encanta a mí hacer este programa de radio con Charla entre Amigas, que tenemos una edición pues muy veraniega, como podéis ver. Vacaciones de verano. Y es que con estas calores, ¿verdad, Merche? Pues es que estamos deseando tener unas vacaciones de verano y estamos ya pensando, pues eso, en cómo pasar este veranito, ¿verdad? Muy buenos días, ¿qué tal estás, Merche? Muy buenos días, Ana, muy buenos días, compañeras. Pues aquí sudando la gota gorda, como todas las demás, con estos calorcillos que ya nos han llegado, como tiene que ser, en estos veranos madrileños. Pero encantada de volver a coincidir con las compañeras en este mes de julio para realizar nuestro super programa de radio de Charla entre Amigas. Bueno, pues nada, comenzamos este programa. Yo soy Ana y quiero daros la bienvenida a La Onda de Caño Roto en este programa, pues como os decíamos, de Charla entre Amigas, en la que no podemos dejar de pensar en ese veranito, con sus cosas buenas y sus cosas malas, que si los chiringuitos, que si el calor, el sol, que si la playa, que si la montaña, que si la operación bikini, que si hay que los veranos, con sus cosas, que si el tintito de verano, que también, ¿no? La terracita, no sé. ¿Tú ya te has ido de terracita, Merche? Pues mira, ayer teníamos la intención de ir a una terracita y salí con mi chico y con el perro y hacía un calor en la terraza. Ya. Que digo, esto es que no puede ser. Estábamos peor en la terraza que en tu casa, quiero decir. En lugar de notar fresquito, estábamos asfixiados. Dije, venga, venía con intención de tomarme alguna cosita diferente y dije, una Coca-Cola y me voy para casa, porque esto no lo aguanto. Así que mi operación terraza fue un poco decepcionante, la verdad. Espero que haya otras ocasiones más fresquitas. Claro que sí, seguro que vienen y pronto además, que están ahí casi a la vuelta de la esquina, pues eso, las vacaciones. Y nada, quiero darle muy buenos días a nuestras amigas. Buenos días, Bisi, ¿cómo estás? Espera un segundo que os pongo los micros, ahí. Bisi, ¿qué tal? ¿A ti te gustan las terracitas o no? Sí, no mucho, pero me gusta más la terracita por la mañana, mediodía, más que por la tarde. ¿Por qué? ¿Por la tarde ya chicharra? Pues porque a mí me gusta la mañana para todo. Claro, acércate un poquito al micro. Que a mí me gusta la mañana para todo, para salir a comprar, para sentarme en una terracita, para charlar con las amigas. Me gusta más la mañana. Sí. O sea, eres Alondra. Dicen que no hay personas que son búho y otras que son Alondra. Sí, a las 8 yo ya estoy regando las plantas en la calle. Toma, madre mía. Ahí a la fresca. Sí. Muy bien. Y así todo. Buenos días, Pepia. ¿Y tú qué? ¿Más de día, de noche, de buenos terraza? Días. Yo de noche. ¿De noche? Tú, yo también, la verdad. Muy búho, ¿no? Muy búho. Claro que sí. Ahí que nos falta ulular. Pero no sola. Ah, sí. La familia también. La familia. Nocturnos todos. Todos juntos. Como si fuerais una familia de vampiros o algo sí. así. Todos muy bien. Juntos. Faltan tres, pero los demás todos juntos. Hombre, es que en verano también las noches agradecen, yo creo. Igual que la mañana, ¿no? Que es a la fresca, que dicen. La noche en verano cunde también. Sí, pero yo por la mañana no puedo porque mi hija trabaja en casa. Claro. Y yo tengo que estar haciendo la comida y recoger y quedarme con mis nietos y toda la pesca. Loli, que pones cara de escandalizada, capachao. Pues que la comida la hace su hija, ¡no! La mayoría de las veces. Pero ella tiene que estar de jefa de cocina. Le dieron su retoque. De jefa de cocina y, claro. Y la hija de pinche. André. Puede ser. Si no. Protesta, pero la hace ella muchas veces. Otra vez la mayoría de las veces la hace la hija. Sí, bueno. Ella también colabora, pero la mayoría de las veces ahora la hace la yo hija. Yo colaboro en recoger. Ah, en bueno, lavar, bastante, bastante hace que está con los nietos al cuidado. Hombre, pues entonces ya eso es mucho. ¿Tú ese es mi verano. Claro. Ahora nos cuentan mejor, que vamos a hablar un poquito de esto. Loli, ¿a ti qué te gusta del verano? A mí me gusta la mañana y me gusta la noche, me gusta todo. Todo. Tú con me bici, igual, con Pepi. Por la mañana salir que salir por la noche. Con bici. Pero las circunstancias. Encerradita en casa. Vaya, por Dios. Bueno, pero cuando se pueda, cuando con bici pueda, por la mañana de terraceo. Sí, cuando empiece la obra, no sé dónde voy a guisar. Así que me tendré que ir todos los días a comer. Es que por la noche, cuando quiero refrescar. Ya muy tarde. Ay, hombre, ya. Está el asfalto. Si me voy yo, te vas a mi casa y llegas allí. Es que no sé cuándo va a venir este señor. Hoy le voy a llamar. Sí, claro. Oye, mira qué bien. Oye, qué bonito esto. La verdad es que en verano hay mucha gente que hace las obras, aprovecha para hacer las obras, sí, de casa. Y es un pollo, es un pollo. ¿Un pollo? Una gallina y un corral entero. No son serios. Me dijo que a los 2 meses, ya se ha pasado los 2 meses, le he dejado esta semana porque tenía la prueba de mi marido, pero mañana y pasado llamo por teléfono y voy a decir que cuando viene, que si va quiere empezarlo como el año pasado o en el mes de agosto. Y a mí en el mes de agosto es que luego mi hija en septiembre se va a trabajar y va a ser una obra un poco larga. Y me va a tocar, pues no veas. Ya. Bueno, desde aquí, desde la onda de Caño Roto, desde la radio, desde Charla Entre Amigas, un llamamiento a esa empresa de construcción o de reformas, ¿eh? Que se porte muy bien con Loli, que si no vamos todas y le montamos allí un scratch, ¿eh? Ya está bien, hombre. Bueno, buenos días, Flora, bienvenida a la radio. ¿Cómo estás? Más cerquita. Mira, al micro hay que hablarle como si fuera tu novio. Aquí lo decimos así siempre. Claro. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bien. Yo ayer he salido a comprar, luego llegué a casa a cocinar y luego pues poner la lavadora. Bueno, pero hombre, el verano tiene que estar también para cosas más entretenidas igual, ¿no? ¿Qué te gusta a ti hacer en veranito? A ver, una cosa así que te guste. Bueno, me gusta, te digo, pues de vez en cuando irme a la discoteca. ¡Ah, mira! Oye, pues aquí hay una integrante que no tenemos hoy aquí con nosotras. Eli, que es una fiestera de cuidado, ¿eh? O sea, que tú pégate a Eli porque lo vais a pasar de lujo, ¿eh? Buenos días, Elena, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, aquí de maravilla, aquí con todas ustedes. ¿Las amigas? Muy bien, con todas las amigas. Aquí muy bien, gracias a Dios, y también a mí me encanta la mañana, me levanto a poner agüita a las plantas y bueno, a las cosas que hay que hacer. O sea, que eres del club de bici, sí, más me bien. Gustan las mañanas. O sea, que la fiesta por la noche no cuenten contigo, Eli y Flora, porque no vas a estar durmiendo. No me voy a las fiestas. Muy bien. ¿Y qué te gusta hacer en verano a ti? Yo me voy a las montañas, hasta caminar en las montañas. Voy despacito, pero camino. Ah, mira, pues eso también. ¿Os gusta mucho a mí? Por ser Sevilla. ¡Anda! Ahí hay también unas piscinas, y si quieren, también en el camino hay muchas moras, se puede coger moras. Las berceas, ¿eh? Sí. ¡Qué maravilla de piscina! Si alguna vez podéis ir, amigas. Naturales, natural, sí, frías. Se va y se pasa muy hermoso. Se pasa muy hermoso y es muy bonito. Es un sitio privilegiado. Ahora, eso sí, como metas un pie en el agua, se te cortan hasta las uñas de los pies, ya te lo digo. Pero bueno. Bueno, tenemos de nuevo por estos estudios a Dalia. Buenos días, Dalia. ¿Cómo te echaba yo de menos, eh? Lo que te he dicho yo, que vinieras a la radio, ¿verdad? De verdad, que muchas veces, las veces que me ves, me preguntas que cuándo me voy a integrar. Bueno, me dijo Merche que si podía venir hoy, y de verdad que me costó un poco levantarme, porque yo soy de levantarme tarde. Anda, de la sí, noche, ¿eh? Pues y nada. Y acostarme muy tarde en la noche, muy tarde en la noche, que estuve, bueno, pues, pero más pudo la invitación de Merche, que dije no. Y aquí estoy, reintegrándome y haciendo, y me gusta mucho el verano, porque mi país es un país caluroso y disfruto el verano, en verdad. Y Y bueno, pasándola muy bien porque llegan a mi casa muchos amigos y salen y van. Y ahorita está mi hijo que está preparando, que van para el Día del Orgullo Gay, pero yo no voy a ir porque yo ya a mi edad me canso. Y ellos son jóvenes, entonces le digo que no, que se vayan ellos solos. Pero yo disfruto mucho, no tanto en mi casa, porque soy muy, como dicen en mi país, pata caliente. A mí no me dicen vamos cuando ya estoy a ir a bailar, a ir a pasear, a ir a comer. Salimos mucho. De vez en cuando. Oye, pues tenéis que hacer un club de nocturnas bailongas, ¿eh? Sí, o algo sí, así. Sí. Sí, sí. Y siempre, pues, aquí con la compi. Que, con nieve, que salimos, con Inés. Inés, sí, que mi hijo siempre me dice que te ha llamado. No le he llamado. ¿Y qué pasa? ¿Están separadas? Yo le digo, no, que yo tengo otras cosas que hacer. Pero de verdad que sí las he echado de menos y oigo todos los programas. Y bueno, como de verdad que ahí hay bastantes personas aquí, digo, bueno, yo no hago mucha falta. Hombre, pero tú sí no? Me echas de menos, sí, porque siempre me preguntan. Hombre, aquí todas sois súper importantes. Sí. Vamos, las amigas, pues no serían las amigas sin bueno, vosotras. Exacto, exacto. Bueno, Nines. Esto es una maravilla. ¿Y tú entonces te vas de fiesta con Dalia o qué? No, a veces quedamos por la tarde a tomar a veces vamos al burger o nos sentamos a veces en el parque con una Coca-Cola. Tampoco claro. Hace falta estar todos los días de un cafecito. Todos los días de juergan, ya no. Mucho. Pero a mí me gusta, lo mismo estoy en casa, que no salgo, que no entro. O sea, me da igual. Y sí que ahora me gusta con el calor. Me tomo por la tarde a las 6 o así si bajo, me meto a la cafetería, que hay aire acondicionado. Y ahí me puedo estar una hora o más sentada tranquila, porque se está muy fresco. Pues no muy la calle, bien. Dentro. Con un cafecito frío. Sí, y hago tiempo, o me voy al supermercado a mirar cosas, y como ahí se está fresquito, pues se me pasa el tiempo. Que compro bien, que no, pues, y nada, y me voy a casa a las 8:30, a las 9 para casa. Y aparte de hacer eso en veranito, ¿qué más cosas te gustan a ti? ¿Te gusta la piscis? ¿Qué te gusta? No soy ya muy de piscina, no. Antes me gustaba más, ahora no. He estado una semana en Mallorca, que he venido el otro día. ¡Toma! ¡Qué suerte! Y que solemos ir porque mi hija le da las vacaciones a mi nieto y suelen irse una semana. Ellos se van ahora con la autocaravana que tienen, se van a Portugal, pero yo ya 4 en un sitio tan pequeño es mucha gente. Y no, yo eso no me apaño. Y nada, bien, ahora pues aquí salgo, entro y me lo paso bien. ¿Pero te has bañado en Mallorca? Sí, claro. ¡Ay, qué suerte! Claro. ¡Ay, qué suerte, Merche! ¿Cuándo nos pero lleva? Más de la tripa no me meto, porque hay olas sí, más que... Nine, ¿cuándo nos llevas? Llévame en la maleta. Pues nada, hemos ido este año, ha sido muy divertido, porque fuimos con el coche y fuimos a Valencia y allí el ferry. Cogimos el ferry porque mi hija se quería llevar el coche. Porque dice, con tantas cosas que llevamos, a ver cómo vamos en el avión. Yo siempre he ido en avión, pero digo, vale, digo, todo sáquenme de miedo, pero ¿qué va? Se va fenomenal, no se notan mucho los movimientos. Nada. Fuimos en camarote durmiendo por la noche, pues era muy bien. Y luego allí, pues también a ver cosas. Yo acabé cansada, la verdad. Ella tenía miedo que el barco del... Sí, me da miedo, como no sé nadar, me da miedo. Se marea, pero esta vez no te mareó nada. Como la canción aquella, como sí. Era aquello de... Ay, sí. Pensé que sí iba a mover más. Me da miedo el barco, me da miedo el avión. ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno. Ahora, tómatelo con paciencia, porque para entrar en el barco 2 horas, en la cola de los coches, luego te acopla, luego sube, luego baja, y para salir igual. Se te va un día en ir y otro en volver, o sea, así. Te da igual, eso se pierde un día entero. Bueno, pero merece la pena. Sí, no lo conocía, una cosa más que conozco. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, y María, ¿son a ti que te gusta hacer así en veranito? ¿También te gusta viajar? A mí me ha gustado siempre mucho viajar. ¿Sí? Yo normalmente voy a la playa. Me gusta mucho la playa y entonces normalmente siempre he ido a la playa. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues ya voy menos que antes. Pero una pregunta, ¿eres de las de playa, de esas que se ponen como un lagarto al sol durante muchas horas? ¿O como yo, que no puedo estar ahí porque me frío? Yo debajo la sombrilla. Muy bien, como yo. Yo siempre debajo la sombrilla. Y además con crema por arriba, por abajo, por el otro lado y otra vez. Y sales del agua y al momento a lo mejor te vuelves a dar crema. Pero bueno, me gusta la playa. O sea que este verano... espero por lo menos ir unos días en agosto. Ay, qué bien, qué bien. ¿A dónde? A Torrevieja. Ah, qué bien. Oye, pues Torrevieja también, por lo visto, es bonito, ¿eh? Dice. Hace ayer hizo 32 años que lo tengo. Ayer. Sí, claro que vamos. Hemos estado yendo siempre. Lo que pasa que cuando mi marido cayó en silla de ruedas, ya no podíamos ir, porque mi marido necesitaba la silla de ruedas y necesitaba para acostarle. Entonces, pues ahí hemos estado unos años que apenas hemos ido. Pero ahora, desde que ha muerto él, ya hemos ido, pues me parece que 4 veces. Fuimos el año. ¿Qué te apetece a ti? ¿Qué te gusta a ti, Pilar? Buenos días, así en veranito. Buenos días. Mira, lo que a mí más me gusta es el verano. En general, el verano. El verano. Como concepto. Primavera, verano. Es lo que más me gusta. Y antes estabais diciendo, pues yo soy... ¿Cómo era? ¿Búho? Ah, ¿búho o alondra? Yo soy las dos cosas. ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Madre mía, entonces tú eres Tamagotchi. ¿Sabes lo que es un Tamagotchi? Sí, soy las dos cosas, pero no porque esté de discoteca y esté por ahí, sino porque me levanto pronto y me quedo dormida tarde. Aunque esté en casa, estoy disfrutando la mañana y la noche. Toma ya, 24/7, ¿qué dicen? Sí. Joder, madre mía. Si salgo, si tengo la oportunidad de salir... Salgo, lo disfruto mucho al estar en una terraza y todo eso. Ya os he dicho que lo que más me gusta es el verano. Aunque diga, mucha gente dice, qué calor, yo también lo digo. Claro. Pero bendito verano. Mejor que el invierno, ¿eh? Sí, sí, a mí el invierno no me gusta. Lo que pasa es que, claro, lo tenemos que pasar y ya está. Mi pensamiento, pues era irme a la playa sobre el 20 de este mes. Pero creo que no me voy a ir el 20. Según vengan las circunstancias, iré a la playa o no iré a la playa o cambiaré mis planes, ya veremos. Bueno, sea como fuere, hay que buscar espacio, aunque sea con las circunstancias que sea, que ya sé que a veces es complicado. Sí, mira, si tengo dónde ir, porque siempre voy a Campoamor. Lo que pasa es que ya te digo que depende, sí, seguramente que me voy, pero que vamos, que este año pensaba irme unos días antes. Y bueno, sobre la marcha ya veremos. Bueno, ya sabéis que con Pilar podéis contar bici para regar las plantas por la mañana, ¿eh? Y para tomar un cafetito y luego para iros de fiesta con Flora y con él y con otra gente, ¿eh? Yo te iba a decir que es que nací el 15 de agosto. Yo el 7, también. Y me gusta el verano. Mi madre el 4, mi hija el 29 de julio. Yo digo que soy de verano. Todas leonas. Bueno, pues vamos a poner un poquito de musiquita veraniega así para ambientarnos, ¿vale? Bueno, pues andamos ahí surfeando la ola del programa y bailando muchísimo. Merche, cuéntanos qué cositas hay preparadas por aquí. Bueno, lo primero decir que las compañeras no se pueden quejar de este programa de radio, que es programa de radio con espectáculo incluido, ¿eh? Que tenemos aquí a una varieté que nos hace nuestro propio show, o sea, esto no tiene precio. Pues nosotras seguimos este mes de verano con nuestra escuela de verano para adultas y seguimos teniendo actividades de estimulación cognitiva, de activación física, creativas. Los lunes hacemos nuestro particular viaje al mundo. La semana pasada estuvimos en la India. Y conocimos cómo hacer un Rajoli, que es un dibujo que se pone en la puerta para atraer a la buena suerte. Esta semana nos iremos a Canarias, que nos han pedido ir a Canarias, pues también conoceremos su cultura, su artesanía, bueno, viajando con la imaginación, está claro. Y luego mantenemos la actividad de los miércoles con la activación física ligerita porque hace mucho calor, entonces nos movemos un poquito siempre al ritmo de la música. Y la actividad del grupo de los viernes, que este mes se va a hacer los jueves, mantendremos el teatro, mantendremos la radio, que la hacemos hoy viernes, y luego cerraremos el curso con nuestro desayuno en una terracita, que esperemos que acompañe un poquito el tiempo. Y cerraremos el programa de verano hasta septiembre. Y aquí en la Frater pues se mantienen los campamentos para todos los chavales y chavalas del barrio, que hay pues diferentes grupos y que luego pues coincidiremos con ellos también. Así que este mes de julio aquí nadie para, estamos a tope. Bueno, qué de actividades chulas, sobre todo eso de los viajes, que a mí me ha encantado como idea, qué bonito, por favor, o sea, que estáis conociendo mundo. Sí, sí. Cada verano vamos a un sitio, el año pasado estuvimos en Francia y en Italia, nos comimos una pizza, italiana auténtica, autentiquísima del Mercadona, y este verano pues hemos ido a la India, Canarias, y nos queda otro país a descubrir, así que esto es viajar por donde queramos, que nos sale muy baratito y sin salir del barrio. Ya. Y encima sin turbulencia de avión ni mareo de viaje, de nada. Riesgos ninguno. No, porque a mí el avión me marea. Hay mucha gente que le da miedo. Oye, y una ventaja. ¿Qué ventaja, bici? Hombre, que no tenemos que hacer maletas. Hombre, ni tú verás, ni lavar ropa ni nada. Ay. Hombre. Bueno, yo os iba a preguntar así... ¿Qué verano recordáis así en la vida como el verano de vuestra vida? ¿Tenéis un verano preferido? Así, un recuerdo. Loli dice que sí. Dale, Loli, cuéntanoslo. Pues yo tuve un verano con 19 años que fui a San Lucas de Barrameda con la sección femenina, no lo perdáis, y me lo pasé fantásticamente. Vine más negra que una morcilla, que luego al final las consecuencias me han salido, ¿sabes? Pero muy bien. ¿Qué actividades se hacían en él? Allí hacíamos muchas actividades, cantábamos nada más que nos levantábamos, nos ponían en el patio a tener desayunar, cantábamos el cara al sol. Claro, con la sección femenina. Comprender que era de la sección femenina. Claro, sí, claro. Que estaría negra. Bueno, después desayunábamos y después nos íbamos a la playa, pero lo mismo nos íbamos a la playa desde Sanlúcar a Chipiona andando. Por todas las rocas, algunas se accidentaron porque no llevaban zapatillas, se cortaron los pies, pero nos lo pasamos fantásticamente. Nos lo pasamos muy bien, llegamos a casa a trozos, pero fenomenal todo. Otro día nos llevaron a las bodegas de Jerez de la Frontera y la mitad piripi perdida. Es que porque como te dan probar el finito, claro. Pues el finito se compone... Bien gordito. Yo me había comido ya un bocadillo, no lo perdáis, temprano de esto, de pimientos fritos, y yo fui con mi bocadillo, toma, iba preparada para lo que iba. Claro. A mí no me pasó nada, pero la mayoría tumbadas todo el día. O sea que te digo que como ese verano, no me lo he pasado. Acabaron finitas ellas. Bueno, qué bien, qué bonito. Oye, pues oye, es un recuerdo bonito. Y luego con una amiga, supongo, sí, ¿no? Sí, y así como a gusto. Hice amiga de San Sebastián y de Bilbao. Qué bien. ¿Con ellas has conservado luego? Pues hasta hace varios años, sí. Pero una de ellas, la de San Sebastián, cuando fui a San Sebastián, había fallecido. Ah, vaya. Y luego fui a buscar a la de Bilbao. Y ya no. Pero ya no la encontraste. No. Más para acá, bueno, es que andamos aquí con un lío del ventilador, porque claro, estamos un poco asadas. No, con la espalda. No, está bien, es que a mí me. No, es que ahí te pega mucho y la espalda se me está quedando. Sí, sí. Bueno, Pilar, que me mirabas así, ¿tú recuerdas un verano así como de la vida? Un verano chachiguay. Bueno, yo recuerdo todos mis veranos muy buenos. Todos mis veranos las paso en el mismo sitio, en Campoamor. Es de la parte de Alicante, lo último, dando a la parte de Murcia. Entonces, mis veranos son todos divinos, porque tengo la oportunidad también de disfrutar y de estar con la familia. Pero os voy a decir una cosa. También hay veranos malos. Yo, para mí, el verano malo fue el del año 2019 y este pues no lo sé todavía. Espero. Hombre, Venga. Que sea bueno. Claro, espero que sea muy bueno, porque fíjate, recuerdo el 2019. Pero vamos, normalmente pues disfruto mucho el verano, porque os he dicho antes que me encanta el verano. ¿Qué cosas haces allí en Campo Amor? Pues en Campo Amor, el día que me apetece, bajo a la playa. Y si no me apetece, disfruto mucho en la terraza, porque desde la terraza estoy viendo también el mar. Pero normalmente bajo a la playa, porque allí veo a familias, sobrinos y todo eso, me junto con ellos, y si da la casualidad de que un día no los veo, pues estoy sola. Me baño. Hay veces que me bajo más tarde. Y en vez de bajarme pronto, pues prefiero bajarme... Nunca lo había hecho, pero ya llevo unos años que me bajo más tarde y me bajo un tupper con fruta y todo eso. Entonces... pues nada, allí me tomo mi frutita, esto, y después prefiero subirme un poco más tarde. Y antes es que bajaba por la mañana y me subía antes de comer, y ahora pues la verdad es que no me apetece subirme antes de comer. Me quedo allí, me como mi frutita, me tomo una Coca-Cola, me subo más tarde a casa, ya me ducho, me preparo, y si me apetece salir, pues salgo, y si no, pues a disfrutar otra vez de la terraza. Pero vamos, me lo paso bien. Mira, vamos a imaginarnos ahí en ese sitio tan bonito, porque vamos, yo lo estaba viviendo según lo estabas contando, ¿eh? El arrullito del mar, ¿eh? Qué cosa nos da a todo el mundo, ¿verdad? Así como una calma, una cosa, ¿no? Bonita, bonita. Bueno, no sé si tenéis algún otro veranito así que me queráis contar como algo espectacular. A ver, Elena, acércate ahí al micro. Un verano pasó que mi hijo dice, haremos turismo. Le digo, bueno, vamos a hacer turismo. Y dice, ¿a dónde nos vamos? Le digo, vamos a la playa. Le digo, vamos a la playa. Dice, ¿pero a dónde? Le digo, vamos a Valencia. Dice, vamos. Nos fuimos y cogimos un autobús a la 1:00 a.m, llegamos a las 6:00 a.m. Y como no conocíamos, le decimos a unos señores que nos lleve a la playa de Valencia, y pero nos mintieron. Nos llevaron a otra playa que ha sido por Malvarrosa, pero también pasamos excelente. Bueno, como no teníamos cita con nadie, pues... La Malvarrosa es muy famosa. Muy bonito, muy bonito. Le dijimos que nos lleve a una playa. Yo unas paellas. Sí, qué rico, sí. Y nos fuimos a Malvarrosas, pasamos bien, otra vez regresamos y así. Y muy bien. ¿Pero en un solo día? No, nos quedamos todo el día hasta el siguiente día. Sí, sí, al siguiente día ya llegamos a las 7:00 a.m. de nuevo acá y ya está. Pues sí, bien bonita la cosa, ¿no? Malvarrosa, claro, nos íbamos a Valencia, pero como no teníamos cita con nadie, pues nos quedamos en Malvarrosa. Como estaba también bonito, el agua muy cristalina. Pero que está en el mismo sitio, que estuviste bien. Sí, sí, sí, sí, estaba bien. Muy bien, pues oye, otro sitio bonito también así de playa, playero. Con sus sonidos de mar. ¡Paco, a comer, que tengo aquí el tape! ¡Niño, que te quemas! La cremita, Paco, ¿eh? Que no me enteré yo que te vayas para allí fuera. Cuéntanos, Bisi, que tienes un verano ahí guardado en la recámara. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Sí. Pero es que es muy particular, porque yo debo ser un poco bicho extraño. Porque yo soy feliz con cosas que a lo mejor nadie es. Bueno, bueno. Pero bueno, yo mi primer verano que salí sin los niños, los dejé, los endorsé por ahí a no sé quién, y nos fuimos mi marido y yo, porque yo no conocía el mar. Él sí, porque hizo la mili en Melilla, yo no conocía el mar. Entonces, unos compañeros que habían estado en Luarca le recomendaron a mi marido el ir a Luarca. Y ahí fuimos... desde Oviedo, me imagino, claro, en un autocar por todo el puerto, por aquí y por allá, y mi sorpresa fue, al pasar la última curva, apareció el mar. Y yo esa imagen la tengo, la tengo siempre, siempre. Lo que me impresionó a mí ver el mar desde tan alto, yo en el autocar, y yo no sabía nadar. Pero yo me metí en el mar y como vi que flotaba, me acordaba de los movimientos que yo veía de hacer y aprendí a nadar allí solo. ¿Tú sola? Solita. ¿En serio? Mi ¡Hala! Marido no encontraba la forma de sacarme del agua. La sirenita nada, se quedaba corta. No me digas cómo aprendí, pero yo, como no me hundía, pues yo tiqui, iba para aquí sin miedo. Nada. Además era una playa, no las de Luarca de ahora, era de las que tenía casetas de aquellas de colores para cambiarse de ropa, y toda la arena. Y entonces nosotros teníamos toda la playa para jugar con las raquetas a la pluma. Esa pluma. Sí. Entonces, yo para mí ese ha sido mi mejor verano, que fue, sería una semana escasa, entre ir y volver y todo. Pero yo sin niños, sin miedo al agua, jugando con mi marido a la pluma. ¡Puh! Hombre, pues veranazo, yo creo. Hombre. Y además con esa experiencia tan bonita de aprender tú sola a nadar. Luego él, luego él se iba con el señor donde nos alojábamos, que hicimos buenas migas, y se iban a pescar. Y luego nos preparaba lo que habían pescado. O sea, una cosa, por eso te digo que un poco fuera de... Un verano bonito. Bonito de verdad, ¿no? Sí, sí, porque luego he tenido otros, pero ya con otras complicaciones, con niños, con coche, con problemas. Aquí es que no llevábamos ni coche. Pues vámonos ahí a Luarca a pensar. Y luego he vuelto a Luarca, pero ya ni Luarca era Luarca, ni nosotros éramos los mismos. Ni nada. Hombre, nada. Las cosas cambian, pero bueno, los recuerdos... Sí, yo tengo esa imagen, Luarca claro. Para nosotros solos. Claro que sí, qué bonito, Bici, sí, me encanta. Sí, muy bonito. Bueno, ¿algún otro veranito así? ¿Qué queráis? Para mí, como Bici, el mejor verano fue también cuando conocí el mar. Ah. Yo tenía 20 años, iba a ser 21. Estamos muy marineras, ¿eh? Y fue en mi viaje de novios. Recorrí toda Galicia con mi esposo y, claro, fue maravilloso. Puedo decir que fue el verano mejor de mi vida. ¿Ibais con el coche parando? Íbamos con un coche prestado, que era un 600. Claro. Prestado. De un amigo de mi esposo. Y bueno, pues recorrimos, digamos, toda Galicia, porque además teníamos tíos y primos casi en todos los sitios. O sea, que ibais haciendo paraditas en función de... Pero además, pues eso, fue la primera vez también que yo conocí el mar. Y bueno, la verdad es que he tenido otras muchas muy buenas, pero ese recuerdo es eterno. Qué bonita las costas del Cantábrico, ¿eh? Cosa bonita, de verdad. Nines, ¿qué nos ibas a contar? No, igual que Asun, yo la primera vez que fui a ver el mar, tenía yo 20 años, conocía ya a mi marido, era mi novio entonces, me fui con mi hermana y mi suegra. Y fuimos a Gandía, que ellos eran muy amantes de Gandía, y nada, cogimos un... Pues no era un hotel, era una cafetería de estas que tienen habitaciones y eso. No, sí. Un hostal. Un tipo así, ¿no? Es una pensión, un hostal. Una especie de que alquilaban arriba habitaciones y abajo pues era hostal. Sí, un hostal. Sí, y tenían su ducha y todo, estaba muy bien. Y la verdad es que me impresionó también el ver el mar. Como Bici, no, porque yo soy muy miedosa para el agua. Porque yo aquí en Madrid ya íbamos a la piscina y esas cosas, pero yo he sido incapaz de aprender a nadar, porque me da mucho miedo. Entonces, donde ya me cubre, yo no quiero saber nada. Pero vamos, me lo pasé muy bien aquel verano. Nos fuimos 15 días y lo pasé, me gustó mucho. Qué bonito. Sí. Otra vez el mar y además, bueno, pues el Mediterráneo también, que tiene su cosa, ¿eh? Sí. Hermosa. Ana, ¿y tú qué verano recuerdas así especial? Ay, pues yo tengo veranos bonitos, pues mira, con mi expareja, con mi exmarido, sí que una vez nos fuimos a Cerdeña, Y aquello, bueno, es que tiene unas costas, pues también así como azul turquesa, una cosa bonita de verdad. Y yo me acuerdo de una noche en concreto que estábamos allí, pues en el hotel, que había música en directo y no sé qué. Había un señor que estaba cantando, ay, no me acuerdo exactamente qué estaba cantando, pero que era muy bonito, y una luna llena gigante encima de aquel mar. Y eso para mí pues es un recuerdo precioso, espectacular, claro. Y qué romántico. Sí, la verdad que fue muy bonito, la luna muy bonito. Llena, hay una canción. Sí, sí, esas vacaciones fueron especiales, especiales. ¿Y tú, Merche, tienes algún recuerdo veraniego? Bueno, yo recuerdo un viaje también muy chulo que hicimos a Costa Rica. ¡Oh! Que no sé si lo conocéis, pero es un paraíso de la naturaleza y estás en la selva. Tiene también muchos contrastes porque tiene mar, pero luego tiene selva también. Hicimos una ruta por la noche por la selva que estaba genial, pero claro, podían comerte cualquier tipo de bichos. Entonces los guías te iban ahí un poco diciendo por dónde no tenías que pasar. Y luego fuimos a una zona que no recuerdo cómo se llamaba, a ver el desove de las tortugas. Ay, que sí. Estaba súper protegido, ah, sí, porque sí, sí. Yo no sé si se seguirá pudiendo ir a ver, pero ibas en grupos muy restringidos por la noche con una linterna, tenías que ir en silencio para no molestarlas, y entonces veías cómo desovaban ahí las tortuguitas, y iban todas hacia el agua, y la verdad que estuvo muy bonito. Y luego, como era naturaleza, pues a lo mejor parabas en la carretera, que había sitios para comer súper barato, que te ponían fruta natural recién cortada y zumitos recién exprimidos, y a lo mejor tenías al señor koala que estaba cruzando por allí, que andan tan despacito, que claro, tú desayunabas, a lo mejor tardabas una hora y el koala había andado medio metro, estaba en una esquina y seguía en el medio porque sabes que va muy despacito y se va parando, no era un koala, era un perezoso. Y ay, sí, como me gusta el perezoso a mí. Sí, sí, me encanta, sí. Me encanta. Y era pues eso, estar en la plena naturaleza y decir, esto de verdad es naturaleza y no, sí, pero yo tengo un trauma, no, lo que con está el perezoso ya industrializado ya. Sí, porque siempre le he seguido en los documentales, y una vez estaba tranquilamente el perezoso, se bajó con todo su trabajo. Tardó mucho en bajar, y cuando bajó le estaba esperando un leopardo, un león o no sé qué demonios, y el caso es que lo mató, y se lo llevó, y dije yo. Ah, la ley de la selva, es que es un poco chunga, ¿eh? El pobre, pero con lo que le ha costado bajar. Ya, pero tú imagínate ese espectáculo ahí, Merche, en medio de la selva. Sí, muy gracioso, y ahí vamos con un grupo de amigos y nos dice el guía... Bueno, el perezoso es un animal particular porque no pertenece a una familia en concreto. ¿Qué grupos de animales conocéis de la familia del perezoso? Y dijo mi amigo, la mujer del perezoso. Porque no sabíamos si era un oso, si era un otro tipo de mamífero. ¿Qué? Dijo, ¿quién puede ser? La mujer del perezoso. No conocíamos a nadie más que pudiera ser de su familia. No sé, ¿a yo conozco a mucha gente de la familia del perezoso, ¿eh? Así, gente un poco vaga y... Bueno, de esos hay muchos. Hay mucha familia, pero es extensa, es una familia numerosa. Sí. Bueno, no sé si tenéis algún veranito más así que recordar, Flora por ahí, o Loli, no sé si... No, Loli nos has contado, sí. Pepi. Tengo muchos veranos. Yo tengo muchos veranos. Yo he salido mucho porque mi marido era conductor de autocares y yo he salido mucho de viaje. ¿Y a dónde has ido, Pepi? Cuéntanos. Pero acércate más el micro, tú, el micro para ti. Alicante, y hay todo alrededor de Alicante, a la isla de Tabarca, a muchos sitios. Siempre íbamos con él. Adenia. Orihuela. Benidorm. A toda esa parte de por ahí. Lo que pasa es que no me acuerdo de los pueblos. ¿Ibas en el autobús, Pepi? Sí. ¿Con toda la familia en el autobús? Con mis hijos y claro, los tres y mi marido conduciendo. Qué bien. Muchas veces, bueno, casi todas las semanas. Y con más gente, ¿no? Porque sí, el autocar lleno de gente. Llevaba, claro, el autocar, sí, sí, sí, os el estabais autocar unos días y ya volvíais con él. Claro. Estaba a lo mejor allí una semana o cuatro días o cinco, sí, y estábamos con él en una donde él quedaba a dormir, pues también dormíamos nosotros. Ah, muy bien. O sea que siempre hemos salido con él de viaje. Y cantabais lo de para ser conductor de primera, acelera. Así que mis hijos han sacado la ESA de su padre. La profesión. El conducir. mi hijo está conduciendo una furgoneta y mi hija está conduciendo el coche a cada 2x3. Yo la, a su hija la tengo de taxista. El Gómez Ulla. Y el clínico se lo conoce, vamos, a cada momento. Ahora, que es que mi marido cuando la ve le entra una alegría y una cosa. Además, como conoce el coche, porque era el coche de mi hija que se lo vendió a ella, no, ya te puede ver en todo lo alto del Gómez Ulla que dice, el coche ya está ahí. Está ahí. Ayer dice, huele. Mira que salí ayer medio dormido, atolondrado, como yo digo, todo eso, dice... Ya ha venido la Isa, está ahí abajo. Mira, acá le brilla el coche. El coche, porque el coche lo conoce muy bien. Y cuando va a pasear con mi hija, dice, ¿y el coche dónde está? Voy a buscar el coche de la Isa. Cuando se lo vendió a la Isa, la digo yo, oye, ¿he visto tu coche allá arriba? Y dice, sí, es que se lo ha vendido a la Isa. Bueno, pues vamos a quedarnos con ese sonido de autobús que lo tengo aquí, y a viajar a una cancioncilla pues que nos lleve un poco así al verano, ¿no? See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy, da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, alright, alright, da da da da. Hay que ver qué buen rollero es el verano, ¿verdad? Qué bien. Bueno, buen rollero menos cuando sacas la ropa del año pasado y ya tienes ahí el rollo de, ay, la ropa de verano, no sé qué. Contadme un poco si habéis tenido vosotras mucha presión con esto de la operación bikini famosa, que a mí, vamos, me sienta fatal. ¿Tú te crees que con estos cuerpos podemos... ¿Y yo te adelgazado? ¿Tú te crees que con estos cuerpos podemos tener la presión de operación bikini? Para nada, para nada. A mí no me importa nada. Di que sí, Pilar, pues a mí tampoco. Esa es la cosa. Dale, mi hija esa mañana dice, se queda el vestido muy amplio, digo, mejor así voy más cómoda. Claro, pues si ves... Y a mí también, ¿eh? Si ves a las que salieron ayer en operación bikini... Bueno, a ver, a mí es que no me importa. Pero es que no te creas que era... Yo te digo una cosa... Pues de todas las personas. Bueno, pues por eso es que... a mí es que yo siempre que voy a operación bikini, voy a adelgazar, pero vamos a ver, sí. Que no es cosa de operación bikini, voy a adelgazar. Si te cuidas, cuídate todo el año, porque después no es un milagro de beber agua y perder kilos. Sí, entonces yo te digo una cosa, yo mira, lo que llevo unos años, lo que más me preocupa es que es la tripilla, no que sea una cosa exagerada, pero la verdad que sí, que la tripilla. A mí me gustan los vestiditos ajustados. Entonces, al gustarte los vestiditos ajustados, ¿tripilla? Pues enseguida la tripilla, no digo tripaza, tripilla, enseguida la tripilla. ¡Pum! Toma, pues es lo que siempre, pero vamos, que ya he llegado a la conclusión que es que lo mismo me da, si es que no nos... estén más delgada, más esto. A mí me cuesta bajar. Y tampoco me voy a amargar la vida. Hombre, claro. ¿Qué decías, Nines, por ahí, que no te he oído? Que digo que a mí no me preocupa nada porque tengo de todo. Tripita, culo, tetas. Bueno, pero vamos a ver. Me compro un vestido suelto y cambio. Ya está. Pues como yo, y que vivan las curvis. También te digo una cosa. Cuando yo me he caído de culo, he agradecido esto. No, desde luego. Y la operación bikini, hoy día, que como no se lleva prácticamente nada... porque van con el culo a metido ahí, luego hacen toles, pues te da igual estar gorda que flaca, te vale todo, o sea, que vale absolutamente todo. Mira, en Mallorca, aquí un pañuelo y en Mallorca estábamos bañándonos y pasó un señor en pelotas. Y yo lo he visto en Barcelona. Que en tenía 90 años, que bendito sea Dios. Qué bien. Que más vale que se pusiera un bañador antiguo. Porque es que el tío estaba para darle un. Oh, una pata en el culo. Que decía mi hija. Dices, ¿cómo decía mi hija? Si no sé qué es colgajo, dicen, no son, no son colas, son badajos. Ay, ay, madre mía, madre. Y el tío era el único, iba así todo. Digo, bueno, pues hola, viva, viva. No, yo el que vi en Barcelona estaba bien preparado. No, este iba no. Bien. No. Sí, iba bien preparado. Mira cómo se fijó la claro, Loli. Claro, se, pues es que nos están fijamos, ahí, pues, iba mi colgando. Hija, mi marido y yo los tres y pasó. Pues, de pronto no esperábamos que... Ya veníamos de la playa y no esperábamos que encontrarme por esa calle. Y de pronto... Y bueno, así digo, pues el señor no, estaba bien preparado. Cuidado, no, bien cuidado. Estando bien preparado, no importa verlo. No, este Dalia, no. Dalia, cógete un le micro. Le pones una cuerda y se ata aquí, vale. Pero si no, eso va por la arena casi arrastrado. Yo, mi operación bikini la he hecho siempre en Venezuela. Y aquí también la hice, pero no era operación bikini. Fuimos no sé a qué sitio con mi hijo, con su chico, y fue Ninú y fuimos otras amigas. Y cuando vemos que ya se están quitando las cosas, y Ninú, yo tengo un lío con la Nina y con la Nina, Ninú me dice, no te atreves, dale. Claro que sí me atrevo, yo soy flaca, pero yo lo que Dios me dio es lo que se van a comer los gusanos, que se lo coman los humanos. Carré, y me quité aquello y yo feliz, estaba muy feliz. Pues yo, sí que siempre. Sí. ¿Alguna de vosotras hace toles, además? Yo he hecho, yo he hecho sí. En alguna playa que hay gente igual. Y bueno, yo no estoy delgada. Yo delgada no estoy, pero sí he hecho toles. Pues claro, es que no hace falta estar delgada para hacer toles. A mí me gusta mucho que me dé el sol. Soy muy forofa del sol. Y entonces yo a mí me da igual. Como no voy a volver allí y no me conocen... Pues ya está. Me da igual. Y aunque te conozca... Yo tenía un bañador que como siempre he tenido mucho pecho, pues se me veía mucho. Y mi nieto, el pequeño, tiraba de él. Abuela, que te se ve. Y abuela, que te se ve. Y tuve que dejar de ponerme aquel bañador porque el pobre estaba todo preocupado. O sea, que el nieto era un... Mi nieto tendría 7-8 años, pero le da una rabia que se me viera. Era Miguelín, que Jorge no me decía nada, pero Miguelín era un tremendo. Y total, que tuve que dejar de ponerme aquel bañador, me tuve que poner otro. Porque si no, el pobre estaba todo preocupado. Y comentábamos antes, Bisi, estos programas de la tele de ahora, ¿no? De los bikinis de las chicas y los chicos, porque bueno, son tan difíciles. Seguramente que alguna lo veréis, ¿no? Lo de la isla de la... Yo veo supervivientes, sobre todo a Sofía. Ayer se le escapó una teta, ¿no te digo? Ay, es horrible, horrible. Normal, digo, ¿cómo se va a escapar si llevaba tres tiras de ganchillo? Eran dos tiras de ganchillo. Sí, no, si es que eso para hacer las pruebas tienen que estar incómoda. Sí. Digo, ¿cómo no se pondrá un pantaloncito corto? Pues yo la veo, la sufro. No, encima, pero todas. Digo, todas llevan el bañador por la raja. Sí, pero hay algunas ahora, que llevan el pantaloncito. Ahora, vaya cuerpos, ¿eh? Sí. O sea, que no me extraña que los luzcan. Pero yo siempre... tiene un cuerpazo, bueno, y la otra es un poco más bajita, todas. Oye, que yo he visto arena, yo he visto cuerpos no tan cuerpazos, sí. Y están acostumbrados a llevar el bikini ese, sí, con la tirita. Sí. Y oye, y además van como tan están cómodas, acostumbradas, sí, pues sí, van tan natural. No, claro, yo te digo una cosa, a mí siempre me ha gustado mucho el bañador. Hasta siendo jovencita, fíjate, si podía llevar bikini. Bueno, pues a lo mejor he tenido un bikini y un montón de bañadores, pero porque siempre me ha gustado el bañador. Y ahora que están diciendo eso de enseñar el pecho, yo no he hecho nunca tolle, ¿no? pero yo me acuerdo de meterme en el agua, venir una ola, ah, bueno, claro, y llevaba bañador, ¿eh? Y claro, yo ahí con mi sí, mi pecho, yo sin, sin darme cuenta, sí, pum, pum, pum. Eso nos ha pasado. Me voy, me voy para la arena y de repente hago así, digo, mira yo qué bien voy. ¿A quién no lo ha pasado? Mi bañador y ahí una teta afuera, digo, claro, divino. Nos ha pasado a todas. Eso le pasaba a todo el mundo. No, pero que me acuerdo que un día, que nada, yo toda chula, salgo, fíjate en lo que es la arena, allí todo el mundo, y yo me quedo así, hago yo de estas chicas, mío, de mi vida, claro, que estoy aquí con una afuera. Esta pero chica, yo te digo, muchas mujeres que tienen unos cuerpos preciosos, sí, que sí, son admirables, claro, que son naturales, pero sí, el otro día que pasé yo a ver un momentico a Superviviente, vi una que me pareció horrible, con unas tetas, ah, sí, así, así como en mi país dicen, son operadas, unas son, tapera, no son operadas, sí, unas taparas horrorosas, son operadas, claro, sí, pero que también quería decir que es verdad que desde los medios de comunicación como que nos venden que el cuerpo de bikini es ese. Y eso no puede ser, ya claro, a estas no, edades, o sea, no, quiero decir, a esta altura de la vida, de es la life, el cuerpo de bikini es cualquiera que se ponga un bikini, punto, chimpún, y ya claro, está, ¿no? Claro, y es que, a ver, que al final es como que yo sé que muchas chicas, a mí me han contado, que no se ponen bikini porque les da apuro, porque no tienen el cuerpo ideal que se claro, supone que hay que tener, y no sé qué, y es que, de verdad, es que es una tontería, porque si a ti te gusta bañarte con bikini, pues ¿por qué no te lo vas a poner? El otro día, por cierto, o sea, porque es como que eso, una persona que no tenga el cuerpo de bikini es escandaloso que se ponga un bikini, ¿no? Ya ves tú. El otro día estaba leyendo que los bikinis llegaron a España en 1948, que encima, bueno, pues era en la dictadura, ¿no? Y que aquello fue súper escandaloso. Sí. No sé si vosotras, alguna de vosotras tiene como recuerdos de los primeros bikinis que vio de chiquinina o de lo que sí, se ha comentado en casa. Que no les gustaba. Le daba vergüenza. Querían que llevásemos bañador, o sea, no estaba bien visto llevar bikini. No. Pues yo con 18 años tenía un bikini que me compré y sí me lo ponía en la piscina, pero te miraban como diciendo, vaya guarra. Sí. Pues coño, pues esto claro, es lo que sí, hay, que somos jóvenes y tenía el cuerpo bien, claro, o sea, no estaba tan gorda ni estaba bien apretada con esa edad. Pues nada, es que te sienta mejor el bañador, digo sí, pero como a mí me gusta que me dé el sol. Claro, que al final, o sea, si eres, tienes un cuerpo así muy, pues eso, adaptado al cuerpo de bikini hegemónico, que digamos, es que eres una guarrilla si te pones una cosa pequeña o si muestras demasiado. Y luego, si no tienes ese cuerpo, pero también, o sea, es que por todo, oye, al final, ya está bien. Y además comentábamos, claro, que en este mismo programa la diferencia con los chicos es abismal. O sea, los chicos van tan normales con su claro, pantaloncito, sí, sí, sin sí, ningún sí, tipo de reducción, ¿verdad? No. Con comodidad y ellos tan felices. Entonces, ¿por qué hay también esta diferencia, no? Nadie les obligará. Yo me ponía mi bikini, siempre he sido flacucha, no huesuda, flacucha. Y yo nunca me dio pena. Yo me ponía mi bikini y salía como que si era, bueno, pues que si tenía un cuerpo monumental. Pero yo salía ahí. A mí no me veía nada, no. Pepi, ¿qué querías hablar? No, que el otro día salió en la televisión uno desnudo en la playa. Ay, claro. Pero si es que es eso. O sea, quiero decir que al final también a las mujeres como que se nos... ¿No? Tenemos bueno, esa pero carga. Es que ¿quién dice que el cuerpo ideal tiene que ser? Un palito sin forma y sí, muchas tetas. Sí, sí, ¿quién no, dice que el cuerpo no, ideal es ese? Porque yo te digo una cosa, yo veo gente que tiene un pecho más sí, normal, tiene forma, tiene caderita, sí, tiene su esto y tienen un cuerpo precioso. Verlo, lo que pasa es que hemos llegado a un momento, vale, el cuerpo ideal tiene que ser este, pues no. Y antes lo que os he dicho, yo he tenido una edad que podía llevar bikini. Y sin embargo, ya te digo, uno o dos he tenido en mi vida, pero porque siempre me ha gustado el bañador. Y entonces yo me podía poner el bikini, pero lo he elegido claro, yo, ¿eh? A mí también me ha gustado. Elena, no sé si querías comentar algo antes. Bueno, me acordé de cuando yo era tenía 14 años, nos juntaban para irnos a la playa. Era el fin de grado. y nos fuimos a Esmeraldas. Ahí hay una playa muy bonita en Ecuador. Y cuando nosotros llegamos a la playa, salieron los pescadores y nos regalaron un montón de pescado, cosas que teníamos para regalar y todo, porque nos prepararon ahí mismo en el mismo restaurante pescados, como 120 pescados nos regalaron. Qué lujo, eso sí que es comer pescado fresco. Sí, más que el bikini. Sí, nos regalaron. Y como éramos jovencitas, era que le decían a una compañera, Rocío, Rocío. Y de ahí Rocío me dice, Elena, y todos, Elena, Elena. Y era claro, nos regalaban los pescados. Contentísimo. Que de todas formas, ya aquí en Madrid, en la Casa Campo, en la piscina, hay un día que es del nudismo, que se puede ir todo sí, el mundo. El que quiera sí. Puede estar en pelotas, pero bueno, algunos sí, otros no. Y eso pues es un espectáculo. No, que empieza muy eso. Mira qué es. Sí. Un y espectáculo bueno. Es ir a una sala de fiestas y a ver un espectáculo de 20 tíos desnudos. Dentro de la haciendo el espectáculo. Ah, en el escenario. En el escenario. Ah, bueno, muy bien. Eso te va. De la manera. Muy bien. Pero así. Vamos, nos vamos a asustar por ver. Un desnudo, 20 tíos. Yo no me asusto por eso. Cuando tienes 20 años y todavía bueno, no vale. Sí, pero a nadie desnudo. Pero que vamos, que si yo veo a tres en la playa desnudo, tampoco me va a ocasionar un trauma. Digo, que sea libre. Que mira, yo me acuerdo que estábamos en la playa y vosotros sabéis que hay algunos eran chicos negros. Y madre mía, aquello era en Pasapoga. Espera, que es que estaba hablando Pilar y no se escuchaba. Que yo me acuerdo que, bueno, y se siguen viendo. Hay gente que le gusta, en chicos le gusta el bañador por aquí, más largos, más cortos. Y otros llevan pues lo que es tanga. Y yo me río mucho porque yo me acuerdo que cuando mi marido vivía, y sobrinos por parte de él, que son desde luego ahí juntos, y a mí me llamaba mi marido en plan cariñoso, Marichili, pues entonces pasa uno, el huevero ese, Marichili, el huevero ese para ti, ¿sabes? O pasa uno, tripudo, Marichili, ese para ti, ¿sabes? Que te lo busque guapo, por lo menos. Bueno, pues vamos a ir con un poquito de música. Y que además es que dice una cosa esta canción que a mí me gusta. Ah, vale. Que no me gustan las tallas 38. No me gusta. A mí no me gusta tu talla 38, que tu talla 38 no me gusta. Tu talla 38, que ya. A mí no me gusta tu talla 38, que tu talla 38 no me gusta. Tu talla 38, que no me gusta que me droguen con publicidad sexista, ni que exista un prototipo, venga un tipo y lo convierte en moda, que se joda, no me digas que me gusta a mí. Si dicen que eres libre, pues empieza a decidir. Que no me gusta lo que dicen, lo que hacen, lo que quieren en la tele, solo piensan en papeles y te meten por los ojos una muerte lenta y dura. Que no me gustan los figuras, ni las chicas siliconas, ni el Madrid, ni el Barcelona, ni comer mierda importada, ni la pieza maquillada, ni el precio de la verdura, ni la papa congelada. Buah, buah. A mí no me gusta tu talla 38, que yeah. Tu talla 38 no me gusta. Tu talla 38, que yeah. Yeah. A mí no me gusta tu talla 38, que yeah. Tu talla 38 no me gusta. Tu talla 38, que yeah. Yeah. A mí no me gusta tu talla 38, no soy de cobijarme en las costuras que maquillan el entorno y si se sale. Que se salga, somos de los reales, pa' y no hay miedo que valga, sin buscarle el hilo al tanga, tampoco el XL, lo pinte quien lo pinte, hay que ser lo que se quiere, No me subo a las costillas de modelos anoréxicas, víctimas del trágico dominio de las máquinas. Súbete la espalda y aflojate el botón. Esa linda imperfección como mínimo merece una canción. Son la confusión que vuelve cíclico este baile. Ay, de todo ese circo plástico, un físico vestido de mierda psicosomática. Me quedo con rozarme con la piel y con su plática. Más caras pa' afuera porque somos la mezcla. En sus firmas y sus marcas apesta fruta podrida. Podría plantearte no jugar con la comida, como desde chiquito me enseñó la madre mía. Oye, me mira. Y mira cómo silba el aire cuando el cuerpo sale solo de su bolsa de complejos. Que no para el movimiento y que jodan a esos señores. Óyeme, este es nuestro tiempo. Óyeme, este es nuestro tiempo. Ni portadas, ni pistolas, ni aguantar el respirar. Pa' ver dónde te colocan tu etiqueta, me la como. No más mierda pa' mi gente, ni anorexia, ni bulimia por creerse la mentira de esos lobos. Oye. ¿Qué coño es eso de tronista? Ya nadie sabe del artista, solo hay vidas inventadas por revistas a la lista de mentiras. Sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Sé lo que tengo que hacer para conseguir. Bueno, pues sí que hace calor y yo quería dejarlo patente pues con esta canción tan famosa de Radio Futura, aparte de esa canción que hemos escuchado que se llama Talla 38 de Material de Contrabando, pero vamos, hace calor, ¿eh? Hace calor. Bueno, y maldiciones pa' maldiciones, pues la que tienen algunas abuelitas, ¿eh? Que tienen el veranito, pues un poco cargado a veces, ¿qué os parece? ¿Conocéis algún caso? Con los niños, ¿a que sí? Dale, dale, Bici, ¿tú conoces a alguien que no, está en esta circunstancia? No, ahora mismo no, pero sí. Pepi se señala, cuéntanos, Pepi, ¿cómo yo estuvo? Yo misma. Yo 20 años. Yo 20 años de vacaciones con niños. Toma ya, o sea que también, ¿eh? 20 años. Oye, porque yo los he llevado hasta que tenían 20 años. Desde que han empezado las vacaciones, va mi hija a buscarlos y los baja a casa. Y allí están hasta que come. Una vez que come, se los sube su madre. Yo me los llevaba cuando terminaba el cole en junio y los traía, si empezaba el colegio el 15 de septiembre, el 14. Pues es también normal que al mes que viene se van de vacaciones una semana. ¡Joder! Una semana que descansa tu hija. Es que al final, pues oye, que en fin, las abuelillas a veces, pues eso, hacen de mamás casi, ¿no? Sí. En verano. Pero muchas no solo en verano, ¿eh? Claro, muchas claro. Muchas abuelas están todo el año, a lo mejor si la hija trabaja o yerno, los dos son con llevarlos al cole, con traerlos. Sí, sí. Pues yo es que lo veo no, mi calle pasar. Muchas cosas que no es necesario que sea verano. Alguna vez, pero ahora ya se quedan a comedor. Sí. Y a las 4 ya lo recogí. Porque a Marta y a Vega la has traído tú. Yo lo recogía también mi nuera. Sí. Pero ahora ya como se quedan a comer. En verano. No, en verano en casa. Bueno, y así como para terminar, porque ya llevamos una horita de programa, os voy a hacer una última pregunta. ¿Qué le pedís a este verano de 2024? Yo. Dale, dale. Que sea igual o mejor que los anteriores. No pido nada más. Yo también. Muy bien. Pues yo, virgencita, que me quede como estoy. Y yo también. Así que. Por lo menos que esté tranquilita, porque sí. El día que paso, que no tengo que salir corriendo, digo, ¡ay, qué bendición, Dios mío! Que no he tenido que ir al hospital ni a ningún sitio, tranquilita en mi casita. Muy bien, yo también, sí. Me apunto. Muy bien. Pues, bueno, yo tranquilidad y, como se dice, y buenos alimentos. Ah, mira. Es lo que dice el refrán. A mí el alimento no me importa, pero me tranquila. Y también deseo que a Pilar se le organice y a su hija se le arregle todo con tranquilidad y para bien todo. Eso muy bien. También lo pido. Yo también lo deseo. Muchas hombre, gracias, claro sí. Guapas. Eso lo pedimos todas. Eso te lo pedimos. Claro. Sí, yo también deseo que, pues, que, yo, como todos los días, que el año que viene sea mejor que este, que me dé paz, amor, salud, unión con mi familia y para los que tengan problemas, que todo se les resuelva. Ajá. Con amor, paz y amor y alegría. Para mí, salud. Que estoy sí. bastante bien porque he pasado momentos muy, muy malitos. Bueno, pues ya. Pues vale, os quiero a todas. Venga. Yo todos los días tengo lo de ahora. Me compré una vela que es por pila. Y entonces la enciendo la vela y no tengo peligro. Porque la enciendo, digo, esta no, ni se me va para un lado ni se me va para otro. Pero ahora he encontrado en el chino de ahí de la glorieta en chiquitita. ¿En chiquitita? Sí. Pero tienen pilas y me salen más caras las pilas que traerme unas velas y le digo al chino, oye, trae más velas porque yo gasto todos los días, cada dos días a tres la vela. Es que esa vela, cuando, no. Ahora la he dejado apagada. Cuando llego, la enciendo. ¿A quién se la pone? Pero es que esas pelitas no pues, duran nada. Ahora se la pongo a dos personas especialmente. Se lo pongo, sí. Tengo varios santos, tengo a Jesús de Medinaceli, a Jesús el Pobre, la Virgen que no sé qué me dieron, lo tengo así en un cuadrito, en la como mi suegra que está al lado, o sea, que yo pongo ahí la vela y ya está. Hay noches que la vela, como no dormimos en esa habitación, se queda encendida, pero como sí, no hay peligro, claro, yo no se acabe la vela. Yo se la prendo. Ahora yo... he empezado en el mes de julio. Y especialmente van para dos personas. Escúchame. Para todas van, pero especialmente van para esas dos personas. Y he hecho muchas veces muchas promesas que yo he sido de las que me he pasado de Jesús de Medinaceli, desde la puerta hasta donde estaba Jesús, en rodillas. Que cuando iba al hospital me decía, ¿cómo traes las rodillas? Sí, un poco sucia. Decía yo, un poco sucia, me pillaban de verano, o sea que, pero... Elena, ¿tu verano qué le pides este verano? Elena y Flora, por allí. Yo en verano seguir pudiendo caminar para irme a hacer Sevilla porque me encanta. Yo voy varias veces en verano, voy unas 5 o 6 veces por lo menos o más. Y voy seguido, sí, a hacer Sevilla. Claro, en el tren. El vas y viene. Sí, ¿sigues a Camorritos o no? Hasta el final, hasta la montaña. Hasta lo último. Con el funicular. Sí, hasta el final. ¿Y tú, Flora, qué le pides al verano? A ver. Bueno, yo el verano les pido descanso y viajar mucho. Ajá. A ver, más cerquita al micro que no te hemos oído, perdón. En el verano le pido descanso y viajar mucho. Muy bien, di que sí, claro que sí. ¿Y tú, Bisi, que no sé si tenías ahí algo que ibas a decir antes? No. No, iba a hablar de lo de la vela. Ah. De esta. Que dice que gastan las pilas. Es que hay unas que son pila de botón. Claro. Esas no valen para nada porque no, gastan mucho. Aparte de eso, son muy caras. Claro, pero yo tengo. ¿Qué te dice el chino? ¿Te interesa más que te lleven la vela? La vela mira, me cuesta 1,35. Escúchame. Y le digo al chino, trae más velas porque te las voy a gastar todas. Hombre, que yo tengo bien. Una que tiene la pila normal, de esta, como la de la radio, y te dura un montón. Pero son unas velas así altas. La mía era grande, claro, la otra, y me duraba claro. mucho, pero ahora esta vela... Bueno, yo debo decir que yo no tengo fe en las velas ni la pongo porque mi hijo era muy devoto de poner velas. Yo no sé a quién se las ponía, pero yo las sigo encendiendo todas las noches, no sé para qué. Bueno, pero lo siento. Sí, se la pongo allí al lado de su foto, y porque es que él, cuando no existía ni las de pila, encendía de las de cera, que yo digo, un día vamos a salir ardiendo, porque se iba a lo mejor y ahí se quedaba la vela puesta. Y entonces, bueno, pues yo, él algún significado tendría con las velas, y es lo único que yo le respeto, pero sin fe ninguna, ni yo para... No, ya está. Él, su vela, pues toma tu vela. Pues sabrá si... Muchas veces si se me olvida por la noche, a las 7 de la mañana si me levanto, la enchufo y digo... Oye, hijo mío, esta noche te he dejado oscura. Yo creo que cuando enciendes una vela, la enciendes, creas o no creas, con un fin. No, pues yo con el fin de que si él, que sé por supuesto que no lo va a ver, pero como era algo que él... Un seguimiento. Pero bueno, pero ya tienes el fin de que él lo hacía. Sí, yo, por ejemplo, de que a él le gustaba, lo vea o no lo vea, yo qué sé. Yo, por ejemplo, nunca había puesto velas. Bueno, ya yo nunca había puesto velas ya vamos, y... No. Y tuve una temporada que las ponía. Lo que pasa es que por la noche me da miedo tener una vela encendida. Una feliz, una, vamos a esperar y pasemos un feliz verano con paz, amor, salud y el eso, en lo que nos regresemos, que sea los que están enfermos que estén bien. Eso, sea con velas o sin velas, o sea con un velero, o sea con un velón, o sea, con una cerilla, o con una cerilla, con una sombrilla, con una playa o en el campo, o sentados en un banco, da igual, sea como sea. Yo lo que sí que deseo este verano y le pido es que nuestras amigas pues lo pasen fetén, y que lo pasen pipón, y que estén bien, y que estén bien bien. Igualmente. Así que nada, que volvamos igual de contentas que nos vamos. Eso, eso. A la vuelta. Cada uno que lo pase como pueda. A la vuelta gracias. Nos vemos, a la vuelta muchas nos gracias. Vemos, nos saludamos y bueno, y hacemos radio, que nos lo pasamos siempre muy bien, ¿verdad? Sí, nos damos un abrazo y ya está. Eso es, así que os voy a dejar con el temazo del verano, que bueno, pues es de Rafaela Carrá, realmente. Hasta septiembre. Adiós.